معياته واطمئن إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de vuestro programa Recita el Corán, una cita semanal, un espacio semanal donde tenemos cita con el Sagrado Corán, donde aprenderemos, inshallah ta'ala, las reglas básicas de la recitación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. En el anterior programa hablamos del significado y de la importancia de la ciencia del tajwid y las virtudes de la recitación del Corán, y hemos mencionado pues las definiciones técnicas y literales de la palabra tajwid, y también hemos hablado de los niveles de la recitación, los maratib al-qira'a, que hemos visto que eran tres. Hoy, inshallah, nos adentramos un poquito más en las reglas y en los primeros bloques de iniciación en la recitación o en las reglas básicas del tajwid. Y vamos con la primera regla, inshallah. La primera regla que vamos a ver hoy, inshallah, son las reglas relacionadas con la isti'ada y la basmala antes de empezar a recitar el Corán. La lectura del Corán, como sabemos todos, va precedida, digamos, de abluciones, de unos rituales que nos meten de lleno en la recitación del Corán. Es un momento de intimidad con la revelación, es un momento de desconexión. Nos alejamos de todo aquello que nos pueda perturbar el entendimiento, la conexión con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, o que altere nuestra intención. Tenemos que purificarnos recomendablemente y prepararnos física y espiritualmente para coger entre manos el libro que contiene la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Como sabemos todos, la recitación del Corán es una práctica religiosa con la cual el musulmán obtiene recompensa, como hemos visto en el anterior programa. Pero antes de empezar a recitar el Corán, tenemos que pronunciar una frase que es pues la introducción, una frase que nos remite totalmente a la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, donde nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala. Esa frase pues es llamada al-isti'adha, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Me refugio en Allah contra el shaytan, el lapidado. El shaytan, el satanás, el demonio, pretende pues perturbar esa pureza, esa intimidad con la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. La palabra de Allah es un mensaje para nosotros, y cuando la recitamos entramos en comunicación con nuestro creador. Entonces el cometido de Satanás, el cometido del shaitán, es perturbar, digamos, y enturbiar esa relación y esos momentos de intimidad, de reflexión, porque la palabra de Allah es fuente de conocimiento, fuente de sabiduría, fuente de bendición, y no le interesa que nosotros nos beneficiemos de ella. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos recomienda refugiarnos en él a la hora de recitar el Corán. Dice Allah en el Sagrado Corán: y cuando recites el Corán, busca refugio en Allah contra el shaitán lapidado. Él no tiene poder sobre los que creen y ponen su confianza en su Señor. Su poder se extiende únicamente sobre los que lo toman como protector y asocian ídolos a Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. La fórmula debe pronunciarse antes de empezar el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala en ese versículo nos recomienda pronunciar esta fórmula antes de empezar a recitar el Corán. Y cuando quieras recitar el Corán, y cuando empieces antes de empezar a recitar el Corán, debes de pronunciar esta fórmula, esta frase llamada isti'adha. Cuando decimos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah del shaitán lapidado. Es una solicitud, es una súplica en la cual nos protegemos del murmurador, el muesuis, que pretende pues enturbiar nuestro corazón y pretende alejarnos de la fuente de sabiduría que contiene la palabra de Allah. Hemos de saber que el isti'ada, decir a'udhu billahi minash shaitanir rajim, el refugio en Allah contra el shaitán lapidado, con ella el musulmán se adhiere a Allah subhanahu wa ta'ala, busca refugio en él, se protege en él. Y también es un lema de inicio, es un aviso de inicio, porque cualquiera que llama a la puerta del rey, y en este caso es Allah subhanahu wa ta'ala, debe de obtener su permiso. Entonces tú, cuando pronuncias esa fórmula, esa frase, pues estás anunciando que vas a empezar a entrar en el terreno de la intimidad con Allah subhanahu wa ta'ala, de la comunicación, del munajah, porque vas a recitar su palabra y te vas a comunicar con Allah subhanahu wa ta'ala. Y también sirve como una preparación espiritual, física y espiritualmente hablando, porque es una ablución para la misma lengua, dicen los sabios del Tajwid. Como nos tenemos que purificar antes de empezar a rezar la oración, digamos, diaria, nos tenemos que lavar nuestras partes, las manos, la cara, los pies, para purificarnos físicamente y espiritualmente, pues al isti'ada, al ta'awud, el decir a'udhu billahi minash shaitanir rajim, es una purificación a nuestra lengua, separar lo que estábamos diciendo antes de empezar con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Separar entre la palabra divina y la palabra humana, pues alejar nuestra lengua de las palabras inútiles, por no hablar pues de las calumnias y de las mentiras y de las obscenidades. Tú, cuando pronuncias a'udhu billahi minash shaitanir rajim, declaras entrar en la protección de Allah subhanahu wa ta'ala y solicitas su ayuda para que te aleje, digamos, de la desviación y la incitación del demonio que te quiera alejar de la luz de la palabra de Allah, y al mismo tiempo declaras que entras en otro terreno, en el terreno de la palabra divina, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una limpieza, como hemos dicho, a nuestra lengua, y es un lema de inicio a la hora de entrar. La fórmula escogida para cumplir con la orden coránica, porque es obligatorio pronunciar la isti'ada, y cuando recites el Corán, busca refugio en Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. La fórmula escogida es أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Es la que más se adapta, más se acerca a la orden coránica, y es la fórmula que en la mayoría de los casos empleó Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nuestro profeta, la paz sea con él, conforme lo relatan los hadices. Eso no quiere decir que es la única fórmula. También tenemos hadices que nos relatan otras fórmulas. Por ejemplo, a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Pero la que más utilizó el profeta sallallahu alaihi wa alihi es a'udhu billahi minash shaitanir rajim, el refugio en Allah del shaitán lapidado. Tenemos que tener en cuenta algunas observaciones en este aspecto. Uno que es muy importante, muy básico, pero pues suelen pasar de ello pues muchos a la hora de pronunciar esta fórmula, es el aspecto de la pronunciación correcta. Sabemos que por cuestiones de dialectos en determinados países árabes, pues dal no se pronuncia bien, o se pronuncia dal o se pronuncia zay. Por ejemplo, en algunos dialectos de la zona del Magreb, pues no pronuncian siempre bien el dal y pronuncian el dal. Entonces, si tú dices a'udu billahi minash shaitanir rajim, ahí alteras totalmente el significado, porque a'udu significa vuelvo, y a'udu me refugio en Allah. También cuando algunos dialectos orientales pues cambian al-dal con zay, a'uzu, y eso es totalmente incorrecto, hay que insistir. Inshallah vamos a hablar de ello detalladamente en el bloque de los puntos de articulación, maharij al-huruf, lo vamos a detallar específicamente, y vamos a hacer hincapié en cada letra cómo hay que pronunciarla para que sea nuestra recitación correcta. Pero este es de los primeros errores que cometen los recitadores que no han estudiado bien el tajwid, y es cambiar la letra del con del, a'udhu, y dicen a'udhu. Ahí se altera totalmente el significado, y hemos insistido en el primer capítulo que uno de los objetivos de las reglas de la recitación del Corán es proteger la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala de cualquier alteración, de cualquier manipulación, sea textual o en el significado. También otro de las observaciones que quiero que tengáis en cuenta es Es cuando hay que utilizar la isti'adha. La isti'adha es obligatoria antes de empezar a recitar el Corán. No hay que empezar a recitar el Corán directamente. O sea, uno coge, abre el libro sagrado y empieza sin esa fórmula. No, es totalmente prohibido. Hay que empezar y obligatoriamente con la isti'adha. Pero en el contexto de la recitación, uno de los errores comunes es pronunciarla en el contexto de la argumentación. Cuando uno busca algún argumento del Sagrado Corán y quiere traer un argumento del Sagrado Corán, dice, y está mal dicho, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice Allah tal. Después de a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice Allah tal. Eso no es correcto porque tenemos, digamos, hechos o dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, hadices donde él utilizaba argumentos del Sagrado Corán sin mencionar al isti'adha. Cuando estamos hablando en un contexto de argumentación, cuando tú tienes o quieres traer, tienes que traer un argumento del Sagrado Corán, no hace falta hacer el isti'adha antes de pronunciar ese versículo. Hay que pronunciar el isti'adha en el contexto de la recitación, cuando tú te tienes que sentar a recitar el Corán, leerlo voluntariamente, o en el contexto de la oración, cuando tenemos que desarrollar nuestros rezos diarios. Salvo eso, no está bien utilizarlo. Como hemos dicho, el profeta sallallahu alaihi wasallam en muchísimos hadices ha utilizado argumentos y nunca nos ha relatado sahaba radhiyallahu anhum que el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó el isti'adha, ta'awudh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, y después aportó el delil, aportó el argumento coránico, sino simplemente se utiliza en el contexto de la recitación. Cuando se recita también en turno, cuando estamos en un círculo coránico, halaqa coránica, cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, tajwid de la mano de algún profesor, o cuando nos juntamos en una mezquita para recitar aleatoriamente el Corán en turno, at-tilawatu bid-dawr, o sea, recitar en turno, cada uno coge una parte del Corán o cogemos una sura, el primero recita, el luego lo recoge el siguiente y así sucesivamente, no hace falta pronunciar el isti'adha cada vez que recitemos. El primero es obligatorio para él, el que va iniciar la recitación de ese grupo, el primero sí que tiene que pronunciar el isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, y esa es válida para todos, salvo en los casos de que se interrumpa esa continuidad con algo extraño. Por ejemplo, estamos recitando y el profesor pues quiere hacer algún comentario sobre el verso coránico, quiere insistir sobre algunas reglas de recitación. En ese caso, pues se interrumpe esa continuidad. Ahí el siguiente se considera el primero otra vez en turno, porque va a iniciar de nuevo o reiniciar de nuevo la recitación. Pero si recitamos en grupo y en turno sin que se interrumpa la continuidad, solamente tiene que pronunciar la isti'adha el primer recitador. También otras de las observaciones es cuando hay que decirla en voz alta o en voz baja, silenciosamente. Pues cuando uno va a recitar en público, pues en un encuentro, pues, o en alguna conferencia o lo que sea, pues cuando se juntan varias personas y hay que y le piden a uno recitar el Corán, tiene que hacerlo en voz alta, porque eso sirve como un aviso a los demás que vas a recitar el Corán, y entonces tienen que estar atentos y tienen que ser respetuosos, porque tenemos la obligación de ser atentos y escuchar la palabra de Allah cuando se esté recitando. El musulmán no debe hablar cuando el Corán se está recitando, y está totalmente mal, y es un pecado y es una falta grave de respeto hacia la palabra de Allah. Pero el que recita tiene que avisar en el momento de que quiera empezar a recitar el Corán, lo pronuncia en voz alta, y así todos los que están en ese encuentro o en esa sala pues se dan cuenta de que lo que viene después es una recitación del Corán, y así están más atentos. Y cuando uno lo tiene que recitar pues a solas o en la intimidad o tal, pues no le hace falta pronunciarlo en voz alta, porque ya sabe él mismo que va a recitar el Corán, pero sí tiene que decirlo. La otra frase también que utilizamos a la hora de iniciar las suras es el basmala. La basmala es la fórmula por la cual iniciamos cualquier acto diciendo Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo. El basmala es el conjunto de esas palabras, es esa expresión, se llama basmala, es decir, Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo. La basmala encabeza a 113 de las 114 suras en el Corán. Sabemos todos que hay 114 capítulos, suras, en el Corán. 113 de ellas están encabezadas con esta expresión, con esta frase, el Basmala. Una de ellas, la número 9, Surat Tauba, el arrepentimiento, no la tiene, probablemente porque, como dicen nuestros sabios, formaba parte en origen con la 8, o porque su significado no concuerda con los nombres del misericordioso y el compasivo, porque es una sura, es un capítulo que habla de castigo, que dilata a los hipócritas, que menciona mucho el castigo, que contiene muchas advertencias. Entonces no concuerda el sentido general de la sura con los nombres de Allah, el misericordioso y el compasivo. Los comentaristas interpretan que se debe sobreentenderse comienzo con el nombre de Allah, o comienzo en el nombre de Allah. Tú dices en el nombre de Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eso quiere decir inicio, comienzo esa lectura en el nombre de Allah, o con el permiso de Allah, el misericordioso y el compasivo. Y hay también quien las interpretan como un juramento, es decir, por el nombre de Allah, y sobreentendiéndose que lo que viene después es cierto, por el nombre del misericordioso y el compasivo, lo que se va a recitar es ciertamente la palabra divina o la palabra de Allah. También tenemos que tener en cuenta que hay divergencia entre nuestros sabios acerca de considerarla como aleya, como versículo del Corán, salvo en el caso de la sura de la hormiga, sura Tennam, la sura número 27, aleya 30. La basmala de la carta del profeta Salomón a la reina de Saba. Innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Esta basmala es una aleya del Corán, pero las otras que encabezan las suras hay divergencia acerca de ellas entre nuestros sabios. Hay una opinión que dice que es aleya de la sura del Fatiha solamente, es aya, se considera como versículo de la Fatiha y no al principio de todas las otras suras, y esta es la opinión de Imam Shafi'i, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala an. Y hay otra opinión que considera al Basmala como versículo, como aleya de todas las suras, al principio de todas las suras, y esta es una opinión de uno de los grandes sabios del Islam, como es Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu ta'ala an. Y hay otra tercera opinión, hay varias opiniones, pero estas son las que resumen más o menos las opiniones de nuestros sabios. Hay otra opinión que no la considera ni versículo de la Fatiha ni al principio de cada sura, y es la opinión de nuestro imam Malik radiyallahu ta'ala an. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith: cualquier acto que no vaya precedido de la pronunciación del nombre de Allah es un acto estéril. Los musulmanes, como sabemos, cualquier acto beneficioso, cualquier acto bueno, tenemos que iniciarlo con el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos remitimos a la gracia de Allah, a la bendición de Allah a la hora de iniciar cualquier acto, porque nos acordamos que es gracias a su ayuda, gracias a su complacencia, gracias a su misericordia, hacemos esas cosas y nos beneficiamos de los hechos buenos en esta vida, porque todo acto tiene como agente Allah subhanahu wa ta'ala, y debemos apoyarnos en él y confiar en él, y que menos que a la hora de recitar su palabra, a la hora de entrar en el terreno de la comunicación con Allah, ahí sí que empezamos con el nombre de Allah. Nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala de la incitación y de la desviación y de el murmuro de Satanás, del demonio que pretende alejarnos de la fuente de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y también nos encomendamos en Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de refugiarnos en su nombre, que es la fuente de misericordia, fuente de espiritualidad y fuerte de energía espiritual, en la cual el musulmán descubre el poder de Allah y se rinde ante él. Cuando queremos iniciar la lectura del Corán, sea desde el principio, como hemos dicho, desde el principio de la sura, Fatihat Sur, desde la primera aleya, eso es Fatihat Sura, el principio de la sura, o desde cualquier parte del Corán, desde cualquier versículo apto para empezar con él, o sea, que sea de un sentido literal completo. No podemos empezar desde cualquier parte del Corán, sino tiene que ser desde una alea en la cual pues hay un sentido completo. Esta tarea se nos plantea de diferentes maneras. A la hora de querer iniciar la recitación del Corán, hemos dicho que debemos pronunciar el isti'ada, y cuando estamos en el inicio o en el principio de la sura, debemos de pronunciar el basmala. También es recomendable aportar el basmala en cualquier otra parte del Corán, sobre todo cuando el versículo empieza con el nombre de Allah o con algún pronombre que hace mención a Allah subhanahu wa ta'ala, para separar el nombre del shaitán, el lapidado, del nombre de Allah. Por ejemplo, si quieres recitar el inicio de Surat al-Fatiha, vas a empezar con A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eso es el principio de la sura. Pero cuando quieres empezar desde cualquier versículo, por ejemplo, Ayat al-Kursi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu la ilaha illahu. Aquí no es necesario, pero es recomendable para separar el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala del nombre del shaitán. No quedaría bien recitar de esta manera: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illahu. Hay que hacer una parada al mínimo, o si no, hacer una separación con el basmala. Vamos a ver los ejemplos de, por ejemplo, Surat al-Fatiha cuando queremos iniciarlo. Tenemos cuatro maneras de hacerlo. La primera es pararse en cada parte, de esta manera: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Como habéis notado, nos hemos parado en cada parte. Nos hemos parado primero en la isti'ada, y luego nos hemos parado en el basmala, y luego hemos iniciado el primer versículo de la sura. Esa sería una manera de iniciar la recitación. La segunda sería enlazar todas las partes de un tirón, sin hacer paradas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Como habéis notado, lo hemos hecho del tirón, enlazando el isti'ada con el basmala y con el inicio de as-sura, en este caso Surat al-Fatiha. La tercera manera sería enlazar entre el isti'ada y basmala, y luego pararse entre la basmala y el inicio del sura. De esta manera sería: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hemos enlazado las dos partes, isti'ada y basmala, y luego hemos hecho una parada y hemos iniciado la recitación del primer versículo de la sura, en este caso Surat al-Fatiha, como estamos viendo. La cuarta manera sería pararse entre el isti'ada y el basmala, y luego enlazar basmala con el inicio de la sura, el primer versículo de la sura. Sería de esta manera: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Estas cuatro maneras, como hemos visto, son totalmente válidas. Cualquiera de ellas nos vale para utilizarla, y podemos utilizar la que nos dé la gana, enlazando todo, separando, haciendo paradas entre todas las partes, enlazando el basmala o el isti'ada y luego haciendo una parada antes de empezar la sura, o separando entre el isti'ada y el basmala y enlazando el basmala con la primera aleya de la sura. Estas son cuatro maneras de iniciar la recitación, inshallah ta'ala. Quedaros bien con esto y tomar apuntes de ello, porque tenéis que aplicarlo a la hora de recitar. Y ahora pasamos a la segunda regla de hoy. La segunda regla es la basmala entre las surat. La basmala, como hemos visto antes, es la fórmula por la cual iniciamos cualquier acto diciendo Bismillahi ar-Rahmanir Rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo. Pero sabemos que cuando terminamos una sura, tenemos que iniciar otra, y hemos dicho que es necesario en cada inicio de una sura, salvo en la sura 9, que no fue revelada con el basmala, tenemos necesariamente que pronunciar el basmala. Cuando terminamos una sura y queremos entrar en otra, tenemos que pronunciar el basmala. Ahí se nos plantea también diferentes maneras de encadenarlas, de enlazarlas entre ellas. Ese enlace se puede realizar de diferentes maneras. Vamos a poner ejemplos, por ejemplo, de las dos últimas suras, Surat An-Nas y el Falaq, el rayar del alba y los hombres, las dos últimas del Corán. La primera manera sería el pararse entre cada parte, de esta manera: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قل أعوذ برب الناس. Hemos parado en el último versículo de la sura anterior, hemos pronunciado aparte al basmala y luego hemos pronunciado el primer versículo de la sura siguiente. La siguiente manera o la segunda manera sería enlazar entre todas las partes. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que determinar las vocales de las letras finales de cada versículo. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Lo hemos enlazado todo. El último versículo de la sura anterior con el basmala y con el primer versículo de la sura siguiente. La tercera manera sería pararse entre el final de la sura, la primera sura, y luego enlazar la basmala con la siguiente sura de esta manera. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Esas son las tres maneras que se nos plantean a la hora de hacerlo. Hay una cuarta manera y no es válida, no es correcta, y la mencionamos para no hacerla, para tenerlo en cuenta y no hacerlo porque es incorrecta, y es enlazar el basmala con la última, con el último versículo de la sura anterior y luego pronunciar aparte el primer versículo. Eso da a entender que la basmala forma parte de la sura anterior. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Eso no está bien. Eso no hay que hacerlo porque no es una manera correcta. Las tres primeras maneras son las válidas y las correctas, y es enlazar todo, hacer una parada entre todos o separar el último versículo, pararse en el último versículo de la sura anterior y luego pronunciar el basmala con el inicio de la sura anterior. También hay una observación en este caso, y es el caso de la Sura 9, Surat Tauba, Surat el Arrepentimiento. Hemos mencionado antes que no fue revelada con el basmala, pero cuando hay que enlazarla con la Sura 8, Surat el Anfal, los botines de la guerra, se nos plantea dos maneras únicamente: enlazarlo todo sin el basmala o hacer una parada sin coger aire para avisar de que hemos terminado la sura anterior. Y sería Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. La primera era la última aya de la sura 8 y la otra es la primera aya de la sura 9. Pero nos hemos parado ahí para avisar de que hemos terminado la sura 8 y hemos iniciado. O enlazarlo todo. Inna Allah bi kulli shay'in 'alimun bara'atun min Allah wa rasulih. A la hora de enlazarlo hay que tener en cuenta pues lo que conlleva eso de las reglas de tajwid entre las letras, que vamos a ver inshallah con más detalle cuando llegue el tiempo. Y ahora vamos a hacer primero una pequeña revisión de lo que hemos visto hoy y luego vamos a hacer una lectura práctica de Surat al-Fatiha, inshallah, porque es una sura muy importante que tenemos que recitar en todos nuestros rezos, y por lo menos hay que dominarla bien, hay que recitarla bien porque es un pilar de los rezos. Vamos a hacer, inshallah ta'ala, una recitación práctica y lo vais a escuchar conmigo, y os recomiendo ir practicando conmigo o grabarlo e ir haciéndolo, y en cada semana vamos a ir practicando más, y cuando profundicemos más en las otras reglas pues lo vais a tener muchísimo más fácil. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto. Hemos hablado de dos reglas, de la regla del isti'ada y el basmala en el inicio de la recitación. Hemos dicho que es obligatorio hacer la isti'ada y es una protección y es un lema de la recitación, es una purificación para nuestra lengua antes de empezar a recitar el Corán, y es obligatorio pronunciarla antes de iniciar la recitación. Y la fórmula escogida para eso es A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Allah contra el shaitán, el lapidado. También al basmala, decir en el nombre de Allah misericordioso y compasivo, Bismillahir Rahmanir Rahim, que encabeza los inicios de 113 suras de nuestro sagrado Corán, o también es recomendable pronunciarla a la hora de iniciar cualquier recitación. Y se nos plantean cuatro maneras de hacerlo: enlazando el isti'ada y el basmala y con el inicio de la sura, hacer una parada en las tres o enlazar los primeros separándolo del tercero o separando el primero de los dos últimos. Y también se nos plantea la cuestión de enlazar entre dos suras cuando terminamos el Besmela, entre las suras, el Besmela Tubeino Suar. Cuando terminamos la primera sura y queremos entrar en la siguiente, se nos plantea hacerlo de tres maneras, enlazándolo todo, haciendo una parada entre las tres partes o separando el último versículo del Besmela y luego enlazando el Besmela con el inicio de la sura. Y hay una cuarta manera que hemos advertido que no es válida y que hay que evitarla. Y ahora, inshallah ta'ala, antes de terminar este programa, vamos a hacer una recitación práctica de Surat al-Fatiha, la primera sura del Corán, una sura muy importante que engloba todos los significados de nuestro sagrado Corán y una sura que tenemos que recitar 17 veces en los rezos obligatorios y luego en todos los rezos, y es un pilar de la oración que hay que tener en cuenta y hay que pronunciarlo bien, que solemos tener algunos errores en ello, y para eso estamos en este programa, para enseñaros, inshallah, la correcta recitación y la buena recitación conforme a lo que nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a verlo, lo hemos escrito en latín para aquellos que no entienden árabe, con el significado en español. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vamos a repetirlo otra vez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pues espero, inshallah ta'ala, que se hayan beneficiado de este capítulo, inshallah, y que hayan aprendido con nosotros algo más en la recitación del Corán. No falten a la cita la semana que viene con recita al Corán. Y hasta aquel entonces, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في الضياء.